Muy buenas, este es el blog de fotografía para ineptos y este es el primer podcast de este blog. Como bien sabemos todos, la fotografía es algo muy amplio y a veces tanto que no sabemos por dónde cogerla. Y por eso, en este blog, vamos a aprender desde el comienzo, desde lo más básico. ¿Alguna vez se han reído de ti porque soltaste una perla fotográfica sin tener ni idea? Pues esta es la solución. Ya no tendrás que tirar tus fotografías al fuego, ni llorar por la pena que dan. Comencemos desde el principio. Paso primero, consigue una cámara. Paso segundo, léete el manual, por Dios. Paso tercero, haz pruebas tú solo sin incordiar a los demás. Comienza por la fotografía simple y luego prueba a modificar los parámetros de la cámara, como la velocidad de obturación. ¿Qué es la velocidad de obturación? Es la velocidad con la que el diafragma de la cámara se abre y se cierra. Cuanto más lento es, más luz capta el sensor y más se registra el movimiento. Es adecuado para tomar fotografías de paisajes, del fuego, de las olas de la playa para que queden borrosas, de una fuente, etc. Lo que más me gusta personalmente que se puede hacer con la obturación es sacar una fotografía a una persona y que a mitad del tiempo se aparte del encuadre, de forma que solo se ve la silueta, dando un toque fantasmagórico. Para que una fotografía esté bien expuesta, tienes que jugar con tres parámetros, principalmente, de la cámara. El primero de los parámetros es la velocidad de obturación, que ya le hemos explicado. El segundo es la apertura del diafragma. Esto es, como cabe suponer, el tamaño de la apertura del diafragma al sacar la fotografía. Y cuanto más abierto está el diafragma, más luz entra en el sensor y menos profundidad de campo tiene la fotografía. Esto en la cámara aparece reflejado con unos números, y por algún tipo de regla, cuanto más pequeño es el número, más abierto es el diafragma, y por tanto, menor es la profundidad de campo. El tercer parámetro es el ISO. ¿Qué es esto? El ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para sacar una fotografía. Cuanto mayor es el número del ISO que aparece, más luz capta la cámara, pero también más ruidoso. O sea, más ruido aparece en la fotografía, por lo que cuanto más bajo esté, mejor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mi primer podcast y os espero en el siguiente. Adiós.